Tiempo de tertulia tudelana, invitaciones a todos los grupos políticos. Hay algunos que pueden venir, otros que no lo pueden hacer. En esta ocasión contamos desde Unión del Pueblo Navarro con Maribel Echave, desde el Partido Popular con José Suárez, desde el Partido Socialista nos encontramos también de nuevo una semana más y se lo agradecemos con Juan Antonio Román, y desde la Candidatura Unidad Popular con Gustavo Gil Pérez Nievas. Los cuatro vamos a debatir sobre las basuras de Guipúzcoa y también, si queda tiempo, sobre esa carta de capitalidad que quedaba también ahí y que finalmente no salía adelante el apoyo. Lo vamos a hablar y lo compartimos aquí. Tema central en estos momentos sobre las basuras de Guipúzcoa. Recordamos un apunte, ¿no?, que creo que es interesante saber, que desde la información que nos ha llegado acerca de que, vamos a ver, que lo teníamos aquí anotado, que sorprende que se diga que no se tiene información cuando el 4 de junio el presidente informó en una permanente sobre todos estos temas. O sea, que esto tuvo que llegar esta información en esta permanente. Desde a ninguno de los grupos os había llegado ningún tipo de información. Maribel Echave. A ver, un poco para aclarar. La permanente está compuesta por 12 miembros, con lo cual, para empezar, ni siquiera están representados todos los ayuntamientos. Por otro lado, tampoco están representados todos los grupos políticos que hay en la Ribera Navarra. Por ejemplo, la CUP no tiene representación en esa permanente, con lo cual hablar de esa información, evidentemente, pues, en fin, no es del todo cierto, independientemente de que sí que es cierto que se informó en el órgano correspondiente, que es la permanente, de acuerdo, hasta ahí nada que decir, pero la información al gran público, por así decirlo, evidentemente pues no ha llegado, y los grupos que tenemos representación sí que teníamos conocimiento por nuestro representante, pero evidentemente, como decía en el pleno la vicepresidenta de la propia Mancomunidad, a ella también le falta documentación, con lo cual pues por un lado se entiende que las negociaciones tienen un trámite y que a veces no es bueno alarmar antes de tiempo, igual de un acuerdo que luego no llega a efecto, que vale, eso pues todos los que hemos estado en un puesto de responsabilidad lo entendemos, y manejar los tiempos es complicado, pero una vez que el tema está lanzado, pues hombre, no pasa nada porque se informara. E insisto, yo como conocedora de la planta, ya digo que de momento para mí el acuerdo ni es bueno ni es malo, porque francamente la letra pequeña, por así decirlo, no la conocemos. Sí sabemos que es un pretratamiento, que no se va a enterrar. La planta tiene capacidad para eso y para mucho más, porque además, un apunte que quería hacerle antes a José cuando comentaba lo del tema de un centro tecnológico, que la gente sepa también que en la planta de tratamiento hay tecnología punta, ¿eh? O sea, quiero decir que... Ponía en valor por eso, sí, porque, o sea, a lo mejor no es un sector muy, muy valorado, admiramos otros, pero es un, no deja de ser un sector de actividad que presta un servicio con una tecnología, con un valor añadido, y que hace falta porque las basuras existen. Así es. Está así claro. Es. Hablamos de que el gobierno ha dado el visto bueno a que la basura de Guipúzcoa llegue a Tudela, con esa propuesta inicial que amplía la capacidad del culebrete de 70.000 a unas 200.000 toneladas. Se abriría un periodo de alegaciones si no hay cambios y será definitiva. Pero antes, también desde la Mancomunidad de la Ribera, pues le querían que se diferenciara ese apunte, ¿no?, de pretratamiento. Hablándolo de que en el Ayuntamiento de Tudela se rechazaba el preacuerdo y pedía más información acerca de una moción que hace 15 días ya Gustavo Gil Pérez Nievas nos informaba en la tertulia tudelana. Gustavo, una moción que exponías y que finalmente ha salido adelante, rechazar el preacuerdo. Adelante, Gustavo. Muy buenos días a todos. Antes de nada, sí, decir que la moción la presentamos hace una semana, se tuvo que suspender el pleno, lamentablemente. Entonces propusimos que, por lo sujeta a actualidad que estaba, que se reanudara el pleno lo antes posible para tratarla. Quiero agradecer aquí al resto de grupos que han votado y la han sacado adelante, porque evidentemente yo solo no puedo. Ha sido una moción bastante consensuada, en la que pues nos hemos puesto de acuerdo y yo he aceptado diferentes variantes de que me han propuesto los compañeros. Creo que es una buena moción y muy bien dirigida, pues un poco al beneficio de nuestra ciudad. Me ha llamado mucho la atención respecto al alcalde de Ribaforada. Por su manera de expresarse, me parece que el mundo lo ha explicado al revés. Él ha dicho que primero hay que firmar el acuerdo y después informar. Yo creo que hay que ser radicalmente contrario a eso, precisamente. Primero hay que informar y después hay que firmar. se tiene que recordar este señor y los componentes de la permanente, que la mancomunidad pertenece a todos los riberos. El dinero que se ha invertido ahí no es de unas personas que son las que la dirigen, sino que es de toda la ciudadanía. Nosotros proponemos que se consulte, se informe y se consulte a la ciudadanía. Que estos globos sondas que se han ido trayendo desde hace tiempo, con falta de transparencia, insisto además en ello, no llevan a ningún sitio. Para nosotros este acuerdo es una especie como de ensalada, una receta con unos ingredientes bastante poco recomendables, empezando por la actual autorización, que hasta que no se apruebe otra sigue siendo la vigente, no permite este acuerdo, y si cambiamos esa autorización por una hecha a medida, por una ad hoc, tampoco estaremos de acuerdo, porque nos parecería además inmoral. También pensamos que hay una gran falta de transparencia en la mancomunidad en general. Este preacuerdo completo no ha trascendido, nos han dado solo algunos detalles. Hay otros informes que tampoco han hecho públicos, como el de la empresa Paimacotas. La rueda de prensa que se hizo el 2 de diciembre ha sido muy tardía y bastante incompleta también. Hay otros temas más técnicos del culebrete, pues que tampoco los trascienden. Por ejemplo, qué se hace con el 47% del compost contaminado por una legislación cambiada, ¿vale? Pero qué se hace con eso, no en sus informes no nos lo dicen. Otro de los ingredientes manifiestamente mejorable es la gestión del culebrete. Es cierto que es una planta ejemplar, pero sería ejemplar si el procesamiento de funcionamiento fuera eficaz. No sé, es como poner potencia, querer hacer una carrera de 100 metros con zapatos. Desde luego que la potencia la tiene, pero no tiene la transmisión a la tierra. No sé cómo explicarlo. Las posibilidades las tienes, pero están siendo muy poco aprovechadas. Pero sobre todo lo que criticabas, Gustavo, es que te gustaría, para poder aprobarla, tener esa información que de lo que se va a hacer en ese acuerdo. Y tú lo que criticabas es que antes de firmarlo, saber lo que vamos a firmar. Exactamente, es, sí, es sí. Es un poco por esa línea. Pero yo tengo muchos datos, sí. Porque es que es muy farragoso esto y cada uno, pues un poco bebemos de diferentes fuentes. Pues vamos, si te parece, primero a saludar también al componente del Partido Socialista, en este caso implicado, ya que desde la presidencia de la Mancomunidad de la Ribera, Tomás Aguado está afiliado al Partido Socialista. Adelante. Buenos días. Yo entiendo que este tema es muy susceptible de demagogia y de polémica, como así de hecho está siendo. Entonces, lo que antes decía mi compañero, el de Ribaforada, aclarando ya muchas cosas y que sí que interesa que los ciudadanos las conozcan. Entonces, como ahora decía Gustavo, claro que las van a conocer. Si este acuerdo va a estar a exposición pública y susceptible de hacerle alegaciones, por supuesto que las van a conocer y las pueden conocer. Y no obstante, como comentaba antes mi compañero, el alcalde de Ribaforada, esto lo que se va a hacer es un tema coyuntural con Guipúzcoa, es decir, que estos son 2 años y medio, que no es a perpetuidad. ¿Por qué es así? Pues porque Guipúzcoa, pues por sus devaneos que tuvo en su día con el tema de los residuos, pues se ha encontrado ahora que mientras mareaba la perdiz, pues se ha quedado sin solución al tema de sus basuras y tiene que estar recurriendo tanto a Cantabria como ahora a Navarra, porque claro, también podía haber recurrido a Pamplona y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Pamplona también tiene serios problemas y de hecho, el alcalde de Bildu, ahora que tan concienciados están con estos temas, está enterrando la basura. Entonces, lo que sí tienen que tener claro... ¿El alcalde de Bildu de qué ciudad? De Pamplona. De Pamplona, claro. A Sirón, exactamente. Lo que sí tienen que tener claro los ciudadanos es que con estos residuos lo que se va a hacer es un pretratamiento. Es decir, para que nos entendamos un poco, lo del contenedor verde, lo que se va a hacer es aprovechar lo aprovechable, tanto el metal como el vidrio, como el plástico, y recuperarlo. Y el resto de lo que quede no se va a enterrar en el culebrete. Es decir, eso se va a sacar fuera, lo que se desconoce todavía a dónde se va a llevar a hacer ese enterramiento de ese resto. Y después, como decía, esto se va a cumplir estrictamente la normativa. Y ahora va a haber un periodo de alegaciones y todo el que tenga algo que decir lo podrá decir y lo podrá alegar. Como ya he dicho, van a ser 2 años y medio y hasta que Guipúzcoa pues tenga su planta en Zubieta, que es la que va a realizar. Eso está claro. Y lo tenga realizado. Y después, con respecto al transporte, pues claro, va a haber un transporte, pero para que nos demos cuenta, son 10, 11 camiones frente a los 4.000 que circulan por Navarra. Es decir, que tampoco es que sean cientos y cientos de camiones diarios, son 11 camiones. O sea, que por lo que te entiendo, tú lo que dices es que la información, que van a tener un tiempo prudente para hacer las alegaciones que estimen oportunas. Por supuesto, este acuerdo va a estar expuesto en exposición pública y todo el que tenga algo que alegar lo podrá alegar, y si en ello lleva una razón, pues se le contemplará. Eso va a ser así. Uh-huh. Acerca de esta propuesta, José Suárez y Maribel Echave. Bueno, yo quería hacer primero una puntualización. El Partido Popular votó a favor de 4 puntos y votó en contra del segundo punto, de los 4 puntos en los que se expresaba fundamentalmente la solicitud de información y la transparencia, cosa que nos parece lógica, evidente, necesaria, importantísima. Y votamos en contra del segundo punto en el que se planteaba el rechazo de ese preacuerdo, porque consideramos que sin conocer el preacuerdo no podemos posicionarnos. Eso es lo que... Exacto. Entonces yo creo que hay que dejarlo claro. También agradecer a Gustavo esta iniciativa de esta moción, porque me parece muy interesante, me parece que ha hecho un trabajo fenomenal y ha sido sobre todo muy abierto al diálogo. Nos ha hecho trabajar porque ha habido varias correcciones de la moción a lo largo de estos días y eso ha sido para nosotros motivo de trabajo, pero también motivo de satisfacción, porque ha dado lugar, ha aceptado también alguna sugerencia que le hicimos nosotros en un punto y en ese sentido felicitarle. Nosotros tenemos lo que sí dijimos en el pleno, y es algo que creo que hay que destacar, es que la vicepresidenta de la Mancomunidad es una concejal del Ayuntamiento de Tudela, y hay además otra concejal de Izquierda Esquerra, también del equipo de gobierno, las dos personas son de Izquierda Esquerra, que está en la permanente. Es decir, a nosotros lo que nos sorprendió es que Izquierda Esquerra no tenga claro que hay información y que nos la haga, y que nos la haya hecho llegar. Sí que es verdad que nos dijo en una comisión de urbanismo algo de lo que se estaba haciendo, dos pinceladas, pero muy muy superficiales. O sea, que dentro, por aclarar, entonces, dentro de la comisión permanente está compuesta por 12 personas. Sí. 12 organismos. La vicepresidenta es una concejal de Tudela de Izquierda Esquerra, que es la señora Risueño. Eso es, Olga Risueño. Y además está presente, creo recordar, Sofía Pardo, no, que también es una concejal que está presente de Izquierda Esquerra, y nos dicen que votan a favor de una moción en la que se solicita información. Yo en el pleno me quedé sorprendido y se lo dije. Me sorprende lo que están diciendo ustedes, porque ustedes están presentes ahí y usted, señora vicepresidenta, sobre todo, no es alguien que pasa por la Mancomunidad, claro, que es el segundo cargo más importante. Hay que recordar que el 4 de junio el presidente informó en la permanente, y cada mes hay una reunión de información, y el 4 de julio hay una alusión en esa asamblea. Entonces, por eso estuve sorprendido. Y algo no cuadra. Claro, yo le dije, lástima que no esté, porque no me gusta hablar o criticar la posición de un partido sin que esté presente, pero bueno, si no están es porque no han querido. Eso también lo dice todo. Cuando tratamos un tema tan importante ya vemos dónde están. Es que no están. Es que es lo que no entiendo, que es la vicepresidenta de la Mancomunidad, y si no tiene información, que la solicite. Y yo creo que se han puesto de perfil y no han actuado con responsabilidad, y siento tener que decirlo sin que estén presentes, pero es que es algo que yo creo que se lo tengo que decir, porque yo les exijo como concejal que asuman su responsabilidad, que es la vicepresidenta y miembro de la permanente, las dos concejales. Y por otro lado, decir una cosa también: yo creo que la Ribera podemos sentirnos orgullosos de tener una planta como la que tenemos. Es un orgullo, un motivo de orgullo, que se esté gestionando la basura en la Ribera como se está gestionando. Algo que no se está haciendo ni en Pamplona ni en muchos otros sitios. Y luego se les llena la boca de que son los más ecologistas del mundo. A algunos se les llena la boca. Al alcalde Asirón de Pamplona, a su grupo político, se le llena la boca y parece que son los más ecologistas que algunos que han fundado el movimiento ecologista. Y sin embargo, luego nos encontramos con que tienen problemas serios que no han resuelto. Nosotros tenemos motivos de orgullo de la planta que tenemos. Y si le podemos sacar rendimiento para seguir mejorándola, totalmente a favor, siempre y cuando... Acerca de lo que había dicho el Partido Socialista, que vais a tener esos días para hacer las alegaciones y que por eso la información que os ha llegado es la que hasta este momento se os ha llegado, por eso es porque al final en una negociación no puedes enseñar todas tus cartas, entiendo. Entonces, acerca de esa información que decías del Partido Socialista, ¿qué tenéis que decir desde el Partido Popular de Tudela? Desde luego que es una iniciativa que valoramos, que nos parece buenísima, y lo que le he dicho es que tiene que ser muy amplio, tiene que haber realmente un plan de comunicación serio de lo que se va a hacer y no simplemente la exposición pública de los acuerdos. Habrá turno de réplica. réplica Maribel Echave. Sí, a ver, yo comparto la mayoría, por no decir, me fijo todo lo que ha comentado mi compañero del Partido Popular. Evidentemente, pues sí que es cierto que yo también entiendo como él que en este caso Izquierda Esquerra se ha puesto de perfil porque, bueno, pues tiene varios miembros en la permanente y si no tienen ellos la información, ¿quién la va a tener? Como además dice José, el segundo cargo más importante de la Mancomunidad, que es la vicepresidenta, está ostentada precisamente por una concejal. ¿Quién estaba de vicepresidente cuando estabas tú de presidente? Antonio Sola. Antonio Sola, alcalde de Fustiñana. Sí, sí. ¿Él en alguna ocasión no sabía algo? Nunca jamás. Y al revés, o sea, todo lo que él ejercía como vicepresidente, yo estaba perfectamente informada y evidentemente todo lo que... Porque según publica publica Jesús Manrique en Diario de Navarra, Olga Risueño, vicepresidente de la entidad, reconoció que se había enterado en el Pleno de la propuesta de resolución de medio ambiente que amplía la capacidad del tratamiento. Nos genera alguna duda y esperamos lo que diga el gobierno. Eso es lo que recoge Jesús Manrique, entonces... Pues no entiendo qué comunicación hay ahí. Para mí es dejación de funciones, porque si no te informan, tu obligación como vicepresidente, ¿no?, es preguntar, no faltaría más. Y asumir responsabilidades, que estamos muy acostumbrados a siempre echar cuando no tiene la culpa, la tiene el secretario, la tiene el gobierno anterior. No, miren, llevan un año y medio gobernando ustedes. Ya es hora de que asuman sus responsabilidades, pues no faltaría más. Acerca de lo que decía desde el Partido Socialista, ¿qué te parece? ¿Que exista ese tiempo para que provoquen alegaciones? Porque al final ha habido una... ¿qué te parece? A ver, evidentemente las alegaciones es un plazo legal, es obligatorio. O sea, no es algo que estén dando como gracia a que el ciudadano lo conozca. Si una resolución no tuviese ese plazo, ese periodo de alegaciones, estaríamos cometiendo una ilegalidad. Con lo cual, en fin, no hay ninguna gracia para el ciudadano. Es un trámite administrativo obligatorio. Y una cosa es el trámite obligatorio, que está muy bien, y otra cosa es la deferencia. Y sobre todo, ya digo, en un tema tan tan susceptible de generar preocupación. Pero ¿no? Sí que llama la atención que, habiendo sido presidenta, Maribel, en este momento uniendo el Pro Navarro... apostéis porque no conocéis la información, claro. Cuando más o menos entiendo que será parecido a lo que pasaba con Aragón, o no tiene nada que ver. A ver, por lo que ha dicho Jesús Mari Rodríguez, alcalde de Riaforada, ¿eh? Por eso he dicho al principio que en principio a mí el acuerdo no me parece ni bueno ni malo porque no lo conozco. Si es similar a lo que pasaba con Aragón, evidentemente no hay ningún problema. Porque ¿cómo se hacía con Aragón? Pues con Aragón lo que se hacía era, pues se firmó un convenio, fundamentalmente venían los residuos de Tarazona para evitar precisamente que tuviesen que ir hasta Tauste, en fin, este montón de kilómetros, y lo que se hacía era traer la basura del contenedor verde y tratarla en la planta exactamente igual como se trata la nuestra. Por eso digo, si lo que va a venir de Guipúzcoa es eso, no hay ningún problema, que la gente no se alarme, y más cuando encima, cuando además aquello que se va a tratar, lo bueno o lo que se puede reutilizar, ¿sí?, se va a quedar, y aquello que haya que enterrar se va. Pero claro, eso lo sabemos de oídas, no lo hemos visto todavía en ningún sitio. Estamos con esta segunda ronda, Gustavo Gil Pérez Nievas desde CUP. Sí, bueno... una de nuestras mayores quejas, como sigo insistiendo, es la falta de transparencia, y como ejemplo de ello voy a poner una cosa personal que me pasó a mí en la Asamblea General de la Mancomunidad, que fue en junio. Yo tenía que haber ido allí para hacer mi presentación porque me tocaba, yo formo parte de esa asamblea. Ahí forman parte muchos concejales, ¿eh? No es la permanente. Me avisaron con una hora y media o dos antes de antelación. Evidentemente yo no pude ir. Entonces, si no puedo ir yo, y seguramente alguno más probablemente le pasara, no me puedo enterar de las cosas, que además en esa asamblea me consta que no se informaron. Otra cosa es el tema de la permanente, que ahí pues anden, digamos, tengan información de primera mano, pero mi queja es que luego no trascienda. Las alegaciones, efectivamente opino igual que Maribel, no es una gracia propia que nos conceden ad hoc a este tema, pero para mí lo importante de este tema, o sea, ahora mismo cumple la ilegalidad, pero si se cambia esa legalidad para forzando un poco con calzador cumplir la legalidad y llevar, digamos, acabar haciendo esta barbaridad medioambiental, pues a mí me parecerá legal, pero me parecerá inmoral. En mi grupo es una candidatura de Ciudadanos, no somos un grupo político, no somos una oficina de abogados. Alegaciones, veremos qué es lo que podemos hacer, pero lo que garantizo es que si haremos son movilizaciones en la calle, canalizando la cada vez mayor queja y protesta de los ciudadanos, como se está viendo en los medios de comunicación, de las redes sobre todo. Pero realmente, ¿qué es lo que te incomoda de este acuerdo? Si al final, de lo que conocemos de este acuerdo, es que van a venir contenedores, toneladas de basura, de los contenedores verdes se va a dividir y lo que no se pueda utilizar se vuelve para Guipúzcoa y lo que se pueda utilizar se queda aquí. Entonces, de ese acuerdo, si es como estamos hablando que puede ser, Gustavo, uh-huh, ¿cuál es vuestra posición? Es lo que te estaba explicando. ¿Qué motivo tenéis para estar cuando en contra? Me has cortado, Paul. Ah, disculpa. Cuando te estaba dando un poco los ingredientes de esta receta que no nos parecen recomendables. No nos gusta que va a incumplir ahora mismo la legalidad y si no, será una inmoralidad el forzar el cambio. No nos gusta la falta de transparencia. No nos gusta que la gestión del culebrete tiene bastantes claroscuros, bastantes. No nos gusta tampoco que aquí nos dicen que no se va a enterrar nada, pero ¿quién garantiza eso? Porque la mancomunidad es un incumplidora reiterada en la gestión. Eso no lo garantiza en la gestión del culebrete. Eso no lo garantiza ahora mismo nadie. Pero ya ¿en quién vamos a confiar? ¿En una empresa privada que su máximo interés es procesar las máximas toneladas posibles? Evidentemente a ella le interesan. Está sacando temas paralelos. Sí, ¿no? Estoy dándote mis razones por las cuales y quiero trasladarlas a los ciudadanos. También se incumple el artículo 16 de la Directiva Marco Europea sobre Residuos respecto a la proximidad y autosuficiencia de la generación y procesamiento de residuos. No es lo mismo que vengan de Tarazona que vengan de 250 kilómetros. Ahí ya hay una grandísima diferencia. Yo podría entender que se trajeran residuos desde Tarazona. Sí, yo no estoy a favor de que traigan tampoco de La Sagana, pero desde luego de Tarazona me parece algo razonable que se puedan traer aquí a Tudela y no desde toda Guipúzcoa, aparte de las cantidades que se pudieran traer de Tarazona y las que se pretenden traer desde Guipúzcoa. Son muchos puntos. Una cosa más, el tema de los camiones, sí, 4.000 camiones, etcétera, dice Juan Román. Yo quiero decir que no son 11 camiones diarios, son 11 de venida, 11 que se van de vacío, más los que salgan de aquí a un destino también que no nos quieren decir todavía, aunque se supone, ya empieza a nombrarse la ciudad de Arnedo, bueno, La Rioja, no en concreto, ya hay que sumar los kilómetros de esos camiones que también irán hasta allí. O sea, es un poco un compendio de todo. Uh-huh. Vamos a ir finalizando. Desde el Partido Socialista, todas estas... porque al final, desde la candidatura a Unidad Popular, ha lanzado bastantes temas en cuanto a la gestión de la Mancomunidad de la Ribera y sobre este tema otros, ¿no? Pero por ir centrando un poco la información. Como ya he dicho al principio, esto se presta mucho a la polémica y a la demagogia, sobre todo. Entonces, lo que se está criticando de falta de información... A mí, el compañero de mi partido, el alcalde Murchante, Tomás Aguado, me ha dicho que todo el mundo que le ha solicitado información se la ha puesto a su disposición. ¿Dónde está el preacuerdo? Y que, pues el preacuerdo lo vas a tener ahora y para ello, pues lo vas a tener. Ni yo ni la ciudadanía. No es que... Nadie, es que la puede, ni ningún partido. Pero por favor, ¿cómo vas a tener una cosa antes de que esté realizada? Si se acaba de hacer en este momento y el gobierno... ¿Acaso es de su propiedad? ¿La mancomunidad? ¿Tendrá que dar cuenta a todo el mundo de lo que quiere hacer? Pero, por supuesto, el gobierno de Navarra tiene competencias para dar esta autorización. Y es más, la saca a exposición pública y va a estar a disposición de todo el mundo para informarse y para hacer las alegaciones que considere oportunas. Y después, con respecto a lo que se está diciendo, que si se trae de aquí, se trae de allá, por supuesto, claro que se está trayendo. De La Sagana se está trayendo, hubo el convenio con Tarazona, pues ¿por qué? Porque la planta está preparada para hacer ese tipo de tratamiento. Y ojo, lo que estamos, no confundamos, que lo que estamos hablando de Guipúzcoa, ya hemos explicado varias veces que es un pretratamiento y es una selección del contenedor verde para separar lo aprovechable, y lo aprovechable se lleva a los respectivos sitios donde lo aprovechan, el papel, el plástico, el metal, y lo que queda que no es aprovechable para nada, pues no se va a quedar aquí. Es que tal y como se está explicando, hay pocos. Si es así finalmente, o sea, es que son todo ventajas, así a mi modo de vista. Y lo que no hemos dicho también es que los puestos de trabajo que se van a generar, entre 10 y 15, la planta ahora mismo que no trabaja por la tarde... Solo hace turno de mañana. Va a hacer el turno de tarde, que no va a interferir en absoluto con el funcionamiento normal de la planta. Y lo único que va a hacer es... pues aprovecharse mucho mejor de lo que se está haciendo en este momento. Desde luego estoy en una cosa de acuerdo, que esto genera mucha polémica y también mucha demagogia, por todo lo que está diciendo el Partido Socialista. en sus argumentaciones. Para mí me parecerá también muy paradójico que la posición del Ayuntamiento de Tudela ha sido clara y tajante en contra, en rechazando este preacuerdo, y después en la permanente, nuestros representantes municipales que van de parte del Ayuntamiento de Tudela voten en una posición contraria a la que se ha puesto posicionado el Ayuntamiento. Para dentro de 15 días vamos a conocer quiénes son los componentes de la permanente. Sería muy contradictorio que votaran a favor del preacuerdo cuando el Ayuntamiento ha votado en contra en moción. Conocer los componentes de la permanente, porque eso sí que sabían desde el 4 de junio todo lo que se está hablando, ¿eh? Solo ellos. O podían pedirlo. Solo ellos. Exactamente. Bien, pero cada órgano se organiza como está organizado. Al final, en estos momentos, si hay que cambiarlo, pues ya serán otras cosas. Pero hasta la fecha, desde el 4 de junio, ¿eh? Desde el 4 de junio lo sabían ellos. Estamos al 7 de diciembre. Pero es que en esta mesa, como estamos hablando, no solo está Tomás Aguado, que es en este momento el presidente, sino que están los otros 11 componentes de la permanente. Por ir financiando, José Suárez. Yo voy a dejar clara la posición del Partido Popular, o a medida de lo que podemos, ¿no? Lo primero, estamos a favor absolutamente de la transparencia y de la comunicación. No solo de la transparencia, también de la comunicación. Una comunicación activa por parte de la mancomunidad. Que la información relevante sea trasladada a la ciudadanía. Eso clarísimo. Luego, el segundo punto que tenemos que considerar es que esta posible actividad de pretratamiento de residuos, lo que tiene que tener para nosotros, que es fundamental, es que aquí no se quede nada. Todo se hace un pretratamiento y se devuelve a su origen. Eso es inamovible. Totalmente y tiene que claro. estar garantizado, claro, rotundo, vamos, uh-huh. aguas puras y transparentes. Uh-huh. El segundo punto es, ese beneficio que se va a generar, que es importante, ese beneficio también tenemos que tener claro qué se va a hacer con él. Y nosotros pensamos que tiene que ser dedicado a la mejora del servicio. Y es verdad que la optimización de la planta con los puestos de trabajo que se generan y esa optimización... Y porque no va a pagar menos también, que las tasas de la basura bajen, si se puede. No, eso es lo que he dicho, que redunde en beneficio. Redunde en beneficio el que sea un mejor tratamiento, más barato, mejores instalaciones, mejores... Todo se puede mejorar. Todo es mejorable, estamos de acuerdo. Y seguramente que la planta que tenemos, de la que tenemos, yo creo que motivos para estar orgullosos, también tenemos motivos para que puede ser mejorada. ¿Mm? Y hay que hacerlo. Y yo creo que esas dos son las premisas fundamentales. Y por último, yo solamente decir una cosa. Lo que no me parece aceptable, y la prueba está que no están aquí presentes, es que Izquierda Esquerra no está asumiendo su responsabilidad, que están en la permanente, que es la vicepresidenta, y yo eso no lo puedo aceptar. Yo necesito que alguien que tiene ese nivel de responsabilidad lo asuma. La declaración clara y contundente de José Suárez del Partido Popular, Maribel Echave, por incidir, no tenemos a Tomás Aguado que lo explicaría, pero dentro de esos 12 miembros, digamos que son alcaldes de zonas... Sí, puede ser alcaldes o concejales, sí, sí. De pueblos, porque claro. No son los 22 de la Ribera, no. Sino... ¿Y cómo se eligen? A ver, en la mancomunidad somos 19 pueblos, sí. Entonces hay una asamblea constituyente... Y entonces, dentro de esa asamblea constituyente, se decide quién va a formar parte de esa permanente. Entonces, el número de componentes puede oscilar. Entonces, bueno, pues la legislatura pasada eran 12, entre 9 y 12 pueden ser. Uh-huh. Y esta se ha mantenido. Entonces, se presenta quién quiere estar en esa permanente y al final, con los votos de la mancomunidad que son ponderados, pues entonces salen los representantes. Dentro de 15 días nos vamos a... Nada, si lo puedo saber mañana lo vamos a contar aquí quiénes son los componentes de la permanente. Que desde el 4 de junio sabían todos los datos, ¿eh? Y esto es así. Maribel Echave, por ir finalizando. Sí, yo suscribir una vez más lo que ha comentado mi compañero del Partido Popular, el tema de pues eso, de la transparencia y del rigor, que efectivamente pues que Izquierda Esquerra de una vez asuma sus responsabilidades y sobre todo pediría que se sea riguroso a todos los grupos, a los proponentes de la moción, al Partido Socialista con la información, a todos, pues porque digo que generar polémica es muy fácil. Y yo, como conocedora de la planta, de la instalación, que evidentemente se puede mejorar, pues sí, el informe de Paimacotas que comentabas antes lo encargó el Consorcio de Residuos, entonces hay unos puntos mejorables en los que se está trabajando y se empezó a trabajar. Entonces, aquello en lo que se estima que se puede mejorar, de acuerdo, pero eso no significa que esté mal, ¿eh? Simplemente que hay cuestiones que son mejorables y que para eso hay que trabajar e insistir una vez más. O sea, la mejor planta de Navarra, porque además es la única que trata la basura como se debe tratar, es la de Tudela. Como comentábamos antes, Pamplona, la basura que coge el contenedor verde la entierra directamente. Entonces, vamos a sacar lo bueno que tenemos y a no generar malestar en la población. Y yo, de verdad, que insisto una vez más, el que quiera ir, que vaya y lo visite. Pero a mí también me parece también que me llama la atención que desde Unión del Pueblo Navarro digáis que no tenéis esa información, que de esos 12 componentes de la permanente seguro que hay alguno de Unión del Pueblo Navarro. Uno. Y que no te haya informado. Vamos a ver, es que él tampoco tiene la información completa. Sí que sabe, a ver, él que sabe lo que hemos comentado todos aquí, el pretratamiento, que la basura no se va a enterrar, pero ya digo que la letra pequeña, cuando el acuerdo, como decía antes Juan Antonio Román, se acaba de firmar, será ahora cuando lo conozcamos. El miembro de UPN directamente en la permanente y el resto por extensión. Pero ya digo, por ejemplo, el grupo de la CUP no tiene representación en la permanente, con lo cual ¿a quién le informa? Nosotros tampoco. Y el Partido Popular tampoco. Bien, bueno, pues Gustavo, lo cierto es que en este momento el foco informativo está en este momento en conocer ese acuerdo, que entendemos que va a ser en las próximas fechas, en cuanto se pueda hacer. Por finalizar, Gustavo, sí, desde CUP. Por parafrasear un poco a Maribel, yo tampoco quiero generar malestar en este tema. Precisamente si lo hacemos es para generar bienestar en nuestra región. Antes se me ha olvidado decir también que evidentemente nosotros nos hemos basado esta moción no en la demagogia, sino en lo que hemos podido informarnos y no gracias a la mancomunidad. Y esto lo quiero agradecer a grupos ecologistas como Sustrayer Acuncha, como la compañía 3Rs y también decir que se ha sumado al rechazo Ecologistas en Acción. O sea, estamos hablando de tres grupos importantes en Navarra que se han posicionado clarísimamente en contra de este preacuerdo. Eso lo he preguntado a mí también. No, a ti no, pregunté al presidente Tomás Aguado. Pero bueno, pero yo también tengo información, quiero decir. Y, pero lo que y de pasa hecho, es que tú has estado de vacaciones. Entre SRs, no. Pero cuando presentaste la moción, no, yo estaba en no, la... estuviste fuera en el pleno. Nos dejamos de ese tema. Bueno, no obstante, por terminar, nos gustaría que cambien las tornas y precisamente en pos de mayor rigor, pediríamos, insisto, mayor información a la mancomunidad para no tener que basarnos, para que estos grupos ecologistas no tengan que coger su papel informativo y explicativo cara a la sociedad. No queremos buscar polémica, al contrario. Si me dejas como dato, en la página de 3Rs hay información correcta. Por eso digo, me he ironizado un poco con que me podías preguntar a mí, José, porque hay información que no es veraz. José Suárez ya ha hablado, Maribel Echave, Gustavo Gil Pernida. Finalizamos. Partido Socialista. Pues sí, en la línea de lo que se ha comentado último por parte de José y Maribel, pues por supuesto, es decir, la claridad va a ser absoluta. Es decir, el documento que se ha acordado con el Gobierno de Navarra está a disposición de todos los grupos y es más, van a tener la oportunidad de hacer las alegaciones que consideren pertinentes y si algo ven irregular o fuera de normativa, pues siempre lo pueden denunciar también. Es decir, tienen la puerta abierta. Y con respecto a lo que ha dicho José, por supuesto, los beneficios de que generen esa planta, pues tienen que estar con claridad y empleados en la mejora de lo que es el centro de tratamientos y repercutir en los vecinos y en las mejoras en camiones y en las mejoras en muchas cosas que se pueden hacer. Es decir, tenemos una planta que es modélica pero susceptible de mejorarse. Como todo. Pues un oyente también nos dice que seguramente y el acta de la reunión permanente, ¿dónde está? Así conoceremos las posturas de sus componentes, incluida la de su vicepresidenta. Pues ahí está. Gracias por esa información que nos hace llegar también. Por otro lado, se nos ha quedado en el tintero la carta de capitalidad, esa iniciativa del Partido Socialista que criticaba que ni el grupo del alcalde de Izquierda Unida ni el anterior UPN hayan votado a favor de esta iniciativa. Lo dejaremos para dentro de 15 días, veremos si antes o después de final de año. Agradecemos a la presencia de Maribel Echave de UPN, José Suárez del Partido Popular, Gustavo Gil Pérez Nevas desde CUP y también Juan Antonio Román. Gracias a los cuatro. Muchas gracias. Llegamos al final de la programación local. Les esperamos el viernes, que estaremos a partir de las 12 del mediodía. Pagarán por ello, no tengo ninguna duda.